24/7. Podcast de noticias. Dos informaciones interesantes fueron elegidas para el podcast de noticias correspondiente al jueves. Vamos con ellas. El aeropuerto, ubicado en Santa Bernardina, en Durazno, sigue avanzando en su proceso de modernización. Las obras en la terminal de pasajeros ya completaron la construcción de la cubierta, el cerramiento vertical y el contrapiso. También se están reacondicionando las instalaciones eléctricas y los servicios generales, las mejoras impulsadas por Aeropuertos Uruguay en el marco del desarrollo del Sistema Nacional de Aeropuertos Internacionales. También incluyen el destacamento de bomberos y la unidad de la Policía Aérea Nacional, que están cerca de completarse. Además, se está finalizando la construcción del camino y el cerco perimetral. Por otro lado, tras finalizar la etapa de movimiento de suelo, se continúa progresando en la construcción y el acceso al nuevo estacionamiento desde la Ruta 5. Para el próximo mes, se espera iniciar las obras en las calles de rodaje y la plataforma, preparando todo para el asfaltado en octubre. La firma Aeropuertos Uruguay, que también gestiona los aeropuertos de Carrasco y de Punta del Este, tiene previsto modernizar 6 terminales del interior del país, ubicadas en Carmelo, Rivera, Salto, Melo, Paysandú y Durazno. 24/7. En otro orden, este sábado se llevará a cabo una jornada de intercambio y participación organizada por el Frente Amplio Durazno. Será en la Sociedad Sirio-Libanesa, ubicada en calle Eusebio Piris. El evento, que se desarrollará entre las 14:30 y las 18 horas, lleva como consigna Construyendo Cultura y busca fomentar el diálogo en torno al programa del Frente Amplio, permitiendo a los asistentes aportar ideas y debatir sobre los aspectos culturales que podrían formar parte de las propuestas de la fuerza política. Esta actividad forma parte de una serie de encuentros que el Frente Amplio está organizando para conectar con la comunidad y nutrir su programa de gobierno con las inquietudes y sugerencias de los ciudadanos. Por ahora es todo. Gracias por darle play a este contenido de Durazno Digital, portal de noticias. 24/7, con Fernando Salvador Báez.